ahí acabó la historia del infierno. A las 14:30 era parte de la estrategia. Sobrevivir, sobrevivir, sobrevivir. Pero yo no, nunca supe jugar al rol. Hacía rock and roll plagiado y para usted de contar, al toparme con mi avatar, sonrió y se enroscó y puso ojos de gato triste y azul. Qué lejano me caía ese blues. Me escapó con el hombre árbol en el mítico bus. Magical mystery tour. El blues del autobús. El blues del autobús. Y ahora chupo caramelos de limón para esta horrible tos. Sobrevivir, sobrevivir, sobrevivir. Acabó la historia, el infierno a las 14:30 era parte de la estrategia. Sobrevivir, sobrevivir, sobrevivir. En el mítico mundo